En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día hablaremos sobre la fortaleza de San José. El venerable arzobispo Fulton Sheen decía que la fortaleza puede definirse como esa virtud que nos permite enfrentar sin temor las dificultades y peligros que se interponen en el camino del deber y de la bondad. Se encuentra medio camino entre la temeridad, que se precipita en peligro sin prestar atención, y la cobardía, que huye de ella de forma recreativa. Como la fortaleza está relacionada con la valentía, no debe pensarse que la valentía carece de miedo, más bien es control del miedo. La fortaleza es de dos tipos, dependiendo si está dirigida a un bien natural o un bien sobrenatural. Por ejemplo, tenemos un soldado que desafía los peligros de la batalla por amor al país, practica la fortaleza natural. Pero un santo que supera las dificultades y peligros en aras de la gloria de Dios y la salvación de su alma, practica lo que es la fortaleza sobrenatural. Y este tipo de fortaleza se vio en San José, que para cumplir la voluntad de Dios tuvo que enfrentar muchas dificultades para cooperar en el plan de la salvación. En este día vamos a pedir esta gracia a San José de poder crecer en esta virtud de la fortaleza para no tener miedo de dar testimonio de Dios ante el mundo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.